of the need to be free. Free your mind and your ass will follow. The kingdom of heaven is within. Free your mind and your ass will follow. The kingdom of heaven is within. Free your mind, your ass will follow. The kingdom of heaven is within. Free your mind! And your ass will follow. The kingdom of heaven is within. La serie Ash vs. The Evil Dead, que es como se debe pronunciar realmente en inglés, aparte de darnos diversión y entretenimiento raudales, también nos da temones musicales. Y esta tarde empezamos en sinaudiencia.com, en Contrabanda FM, en el 91.4, entre las 8 de la tarde de los miércoles y las 9 y media de la noche, una nueva edición de Sin Audiencia llamada 659 al ritmo de los Funkadelic, un tema de 1970 con un título muy ilustrativo, muy, muy concreto y que marca, digamos, en cierta manera, el devenir del capítulo 4 de Ash vs. The Evil Dead. Estamos hablando de el tema Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Jordi. Eso quiere decir algo así como libera tu mente y tu culo le seguirá, aproximadamente. ¿Dónde más emitimos? Pues en internet, en el 91.4 y en www.contrabanda.org. Ah, ¿te refieres a que en qué lugares físicos más sí, nos reemiten el programa, aparte de en Contrabanda FM? Por supuesto, porque solo nos acordamos de ellos como los capítulos sí, de Walking Dead, además, los pares. Además, tengo que decir que creo que fue la semana pasada que dije los datos de nuestra reemisión en Radio Almaina de Granada y lo dije mal, porque dije los datos de la reemisión de otro programa de Contrabanda FM, que es Distrito Apache, ¿vale? O sea que hoy lo voy a decir. Casa, ¿eh? Fue un error, reconozco que fue un error, un lapsus, porque tenía igual las chuletas cruzadas, pero ahora sí que lo voy a decir bien porque me he asegurado de mirarlo correctamente, y que sepáis que Sin Audiencia se repite en Radio Almaina en el 107.1 de la frecuencia modulada de Granada el domingo a las 6 de la tarde. Eso, digamos, en la hora oficial, y luego tenemos una repetición ahora un poco así intempestiva, que es el miércoles a las 6 de la mañana, para esos madrugadores y madrugadoras que se le quieren levantar con un poco de Free Your Mind, escuchando ahí para empezar el día. Y bueno, en compensación de que nunca nos acordamos de ellos, un saludo a todos los granadinos desde Sin Audiencia. Y granadinas, por supuesto. Bueno, sobre todo las granadinas, los granadinos un poquitín menos. Bueno, pues que sepáis que hoy me temo que vamos a ir un poco cargaditos con mucho material, como es habitual, pero condicionado por ese aluvión de series de televisión que les ha dado por empezar a todas en la misma semana o en los mismos días. Y bueno, tenemos una pila de capítulos piloto para comentar por aquí y a ver cuántos caben y cuántas cosas nos caen de otras cuestiones pendientes que tenemos de otras semanas. Pero material bueno, material interesante esta semana. Así que vamos a empezar cuanto antes, porque así vamos un poco cardando, que si no se nos acumula el material. Jordi. Pues vamos a empezar. Esta semana ha habido muchos comentarios. Además, está muy contento Agus porque, aparte de utilizar el libro de visitas, ya empezáis a utilizar los comentarios de la web de cada programa y también de los trailers y noticias que se cuelgan en la web. Entonces, bueno, pues a raíz del estreno de la serie en Netflix de Jessica Jones, pues ese tráiler de Jessica Jones en la web de Sin Audiencia lleva ya 11 comentarios, donde se ha desarrollado ahí un pequeño debate sobre lo que está apareciendo la serie. y donde, bueno, pues ha habido un duelo de quién la tiene más larga entre Agus y Unai, por ejemplo. ¿Unai? ¿Quién es Unai? No sé. No, ese nombre es innombrable, ese nombre ya no se puede, ya no se puede nombrar en este programa. ¿Qué le has hecho a Unai? ¿Qué me ha hecho él? No he tenido tiempo de entrar a leer vuestros chascarrillos, o sea que me lo podrías resumir en un par de frases. Es fácil. Agus ha dicho que con el primero de Jessica Jones... Con los dos primeros. Se ha aburrido. Uh-huh. Y entonces, claro, Unai le ha replicado que diga eso a alguien que ve Fargo, pues... Y entonces, bueno, a partir de ahí... Es un hereje. Ha habido ahí un cruce de cuchilladas, ¿no? Sí, virtuales. Más que opiniones. Bueno. En fin. Allá paz. Libro de visitas, porque ya sabéis que el libro de visitas es como, bueno, nuestro primigenio modo de comunicación en la red desde hace más de 15 años. Desde el principio del proyecto Sin Audiencia. Colablanca va escribiendo diarios de bitácora, en plan Star Trek. Y en su diario de bitácora número 2, expresaba varias cosas. Hablaba del tercer episodio de Ash versus Evil Dead. Y dice que se ha puesto más cachondo que Fisgar en la sauna del geriátrico. Esa no sé si lo leímos ya la semana pasada. Es posible. Luego decía que había visto Rey Gitano de Juanma Bajo Ulloa, y esa eso no. Es terror, con mayúsculas, y no los Talking Dead sesos, re Dios, qué horror. Y dice si hasta sale el Segura, al que odio a muerte. Y para finalizar, recomendar tranquis. Recomiendo un raro spin-off de un film de 2011 llamado Limitless, con Bradley Cooper. La serie está basada en el film y es simpática, inteligente y divertida. ¿Alguien se atreve? A raíz de esto, el alienista comentaba que también está siguiendo la serie Limitless porque la película le dejó con ganas de más. Dice que la serie no le está gustando. También está viendo Blind Spot, aunque dice que diluye mucho la premisa tan buena que tiene, como sustituto de CSI Vale. Y habla de que la que puede estar curiosa es de Frankenstein Chronicles, que es una que quizás hoy se pueda comentar. Quizá pueda caer. Porque si Javi ha estado tiempo ahí con ella. El protagonista es Sin Bean, que como siempre adorna mucho si no pierde la cabeza. Bueno. Dice que puede ser mi nuevo Ripper Street. Luego dice que le ha llamado mucho la atención que The Hollow estuviese basada en Irlanda. Recordemos, si no me equivoco, que el alienista es el que nos comentaba cosas como la de Cillian Murphy, porque exacto, él vive allí. Y dice que al consultar los lugares de rodaje y el tráiler, creo que es un bosque muy cerca de donde vivo yo y al que voy de vez en cuando. La próxima vez mantener los ojos bien abiertos. Pues fíjate en las sombritas que hay por ahí por el bosque. Que sepa el alienista que gracias a él me hago un poco más el listo frente a mis amigos. Si ya soy odioso de por sí, ahora les digo, no, ahora es Cillian Murphy. Y les miro así con cara de... Bueno, pero entonces quizá muerto de hambre, deberías, ¿sabes?, decir Cillian Murphy. ¿Eh? No sé. No lo sé, que no lo confirme el alienista. A ver si el nombre y cagas el apellido, con lo cual estamos en lo mismo. En fin, es curioso que hace dos programas mencionasteis a Lou Diamond Phillips, gran loser, y apareciese cual Candyman en el episodio de ese día de Blind Spot, en un pequeño pero bordado papel. Cierto es que sigue siendo uno de los grandes perdedores, pero como actor a mí me encanta en ese rol secundario que quiere ser protagonista en Lockmere. Y luego dice que Bruce Campbell le gusta más en Burn Notice o Burn Notice. Luego también han felicitado varios seguidores de Sin Audiencia a Agus por la pronta subida del episodio de esta semana. Esto es como con las mujeres, tienes que hacerlo mal mucho tiempo porque entonces cuando lo haces bien, entonces te lo agradecen. Te felicitan, ¿no? Claro. Joder, vaya piropo que te has echado a ti mismo. Luego Luis nos comentaba sobre lo que comentaba Javi de la exposición de Donosti, de los efectos especiales en cine, sobre todo los efectos que se hacían pintando sobre cristal. Le gustaría recomendar un documental llamado El Último Truco, que es un documental que repasa los trabajos del cine de Emilio Ruiz del Río, que hizo efectos especiales en Conan, en Dune, en Lawrence de Arabia, en Espartaco o incluso en Supersonic Man, que aquí pone un ejemplo. Pero bueno, también si los hizo, pues está bien reseñarlo. También tiene sus efectos, de hecho tiene bastantes efectos especiales esa peli. Y luego dice que sentimientos muy dispares en los últimos visionados, que Marte le ha parecido un truño estratosférico, irritante, idiota más no poder. Mejor, aunque no mucho, lo pasó con Circle, ciencia ficción de baratillo rollo Cube, donde un grupo de desconocidos, espero que Cube le gustará algo más, porque a mí Cube sí que me gustó, dice que despierta en una situación más que jodida y donde entre todos deberán descubrir cómo y por qué y para qué están ahí. Te apaño la tarde del domingo. Más maja, como diría Pumares, me ha parecido Beast of No Nation, producción de Netflix y dirección notable, por cierto, de Fukunaga, el de True Detective. Pumares. Para un drama de esos desgarradores en que te dan las narices con la situación que se vive actualmente en algunos países de África. Idris Elba y el niño random, cuyo nombre no recuerdo, están muy bien. Película muy de gala de los Oscars. Y siguiendo con Niggas, Straight Outta Compton, me ha encantado, broda. Yo aún no la he visto, porque además la cosa es que después de la primera semana de proyección, al menos aquí en Barcelona ciudad, no ha quedado ningún lugar en el que se pueda ver en versión original. Entonces, como ver a Negratas de finales de los 80 doblados al español de España, como que no me apetece mucho. Pero bueno, ya la veremos de cualquier forma posible. Caerá. Y luego recomienda, por último, lecturas comiqueras. Le he echado un ojo a The Good Damned, de Jason Aaron y Guerra, y la acción se sitúa en la época del prediluvio universal, con la Tierra y sus habitantes hechos una mierda. El cómic comienza con la feliz estampa de un niño con el brazo amputado meando la cabeza del protagonista, así que, aunque hay que darle tiempo, la cosa promete. A raíz del comentario de Luis, Jackal dice, coincido con Luis, cualquier cómic escrito por Jason Aaron es increíble, y cita entre otros Southern Bastards, Scalpe, Thor o Star Wars, y además si va acompañado de los lápices de R.M. Gruera, todavía mejor. Aquí tenéis un preview, y pone un preview de... Bueno, R.M. Gruera, pues luego corrige, sí, perdón. Sí. Y luego, Cola Blanca hace el cuaderno de Bitácora 3, el episodio del brujo con la ayahuasca. Cuenta demasiado, igual. Y propone que el ya de modé Valar Morghulis Motherfuckers se cambie por el libera tu mente y el culo te seguirá. ¿Te has saltado texto? O sea, sí, ¿por qué? ¿Por lo de Xena la vagina guerrera? No, porque él promociona un hashtag. Bueno, sí, vale, hombre, es verdad. Hombre. Me sumo al carro del hashtag Agus tenía razón. ¿Pero eso existe de verdad o se lo han inventado? Pues no lo sé. No, se lo he inventado, pero que Agus piense que el halago debilita. Es que lo veo flojo, lo veo flojo. Os debilita a vosotros. Sucumbe. A mí me pone burro. Sote ha hecho un comentario de humor negro en el libro sobre la lección de Batman. Reconozco que me reí mucho, pero es muy cabrón este humor. Yo reconozco que me he reído mucho con el comentario de Sote, pero con el cuaderno de Bitácora 4 que viene ahora, también. ¿Vale? Luego Unai reivindicaba muy callado Sanders respecto a Into the Badlands. Hoy se hablará de ella, no a todo el mundo le ha gustado. Pensaba yo que estarías más emocionados. Es de AMC, un kung fu posapocalíptico, apesta a kilómetros. Y aún así me encuentro con ganas de llegar a casa para ver el segundo capítulo. Sigo sin ver ni el tercero ni cuarto de Ash. Lo mismo ya espero a que esté entera para verla de seguido, porque no me apetece. Pero nada de más, cuando veo la lista de capítulos descargados pendientes. Y Cola Blanca se ha pegado aquí un cuaderno de Bitácora 4. Que más, dice, más que un cuaderno, parece una enciclopedia. Mes de series que veo y recomiendo o no. Y entonces, bueno, vamos a empezar. Del crossover entre Arrow y Constantine o Sleepy Hollow y Bones no vale la pena ni hablar. Y luego yo soy el rarito por los culos de las viejas. Into the Badlands. He visto uno y, como Santo Tomás, ni uno más. Me sabe a Mortal Kombat barato. ¿Saldrá Christopher Lambert? Uix. Valoración 1 de 10. Joder. Jessica Jones. Una vez vistos los 13 episodios de la serie, ya os digo que es una serie en principio sosita, con algo de sexo implícito y tortas. Solo le pongo reparos al malo, Tenan, y a la prota, que la pobre no es muy agraciada, que digamos. No sé qué ve en ella Luke Cage. Valoración 6 de 10. Bueno, 6 de 10, pero se ha visto los 13. Spoiler, sale Luke Cage en... No, pero sale al principio, sale al principio. Y sale muy, muy al principio, no es un spoiler. Pero yo no he visto nada. Bueno. No te jodes. Además que Luke Cage tendrá luego serie propia. Por eso, que la cosa va de introducción. The Player. Vuelve Blade Snipes. 9 episodios y final season, rapidita de ver y entretenida. Valoración 8 de 10. Jekyll and Hyde. Si Robert Louis Stevenson levantara la cabeza, aparte de darse con la cabeza contra la tapa del ataúd, vomitaría con el careto del prota, Tom Bateman. Con FX, bastante cantones y malos, y monstruos a lo Tulu. Voy por el cuarto episodio y el guión es bastante malo. Valoración 3 de 10. Grimm. 5 años de despropósitos es pura bazofia argumental. Valoración 2 de 10. Supergirl. Buf, la moza no me pone ni pa' media paja, aunque los efectos sean buenos. Valoración 2 de 10. Yo, me hace mucha gracia porque con la blanca se lo traga todo. O sea, luego lo machaca en plan troll, pero es que lo, bueno, no tiene ningún filtro. Se gana el derecho a machacarlo. Sí, sí, no, solo por los comentarios que pone. Y Zombie, es una serie simpática, segunda temporada distinta a la segunda, supongo que a la primera, pero bueno, ligera subtrama, pero episodios autoconclusivos. Valoración 8 de 10. American Horror History, supongo que habla de la nueva temporada. De la última, sí. Lady Chuscagaga, y pone una ristra de jajajas, una mierda de proporciones demoníacas. ¿Valoración? Dominiacas. Ah, dominiacas. Valoración 1 de 10. Ahora viene la buena. Esta yo creo que se la ha dedicado a Agus. Supernatural. Llevo 11 putos años viendo a estos dos gilipollas. Mi mujer no me habla cuando veo el episodio de turno. Valoración 1 de 10. Hostia, lo tuyo es masoquismo con la blanca. Entre los culos de las viejas y Supernatural. En fin. Yo me quedé en la novena, o sea, no puedo decir nada al respecto. Pero si hablamos de que el 1 de 10 puede parecer bajo, claro, escuchad lo que viene ahora. Esperar. Arrow, una serie que pudo ser buena, pero que se la cargaron hace mucho. Un big mierdón, pero la sigo viendo. Valoración 0 de 10. Hostia puta. Pero sigue viendo. Scream Queens, engañó desde el principio y es vomitiva. No la veáis. La ve mi mujer, con eso lo digo todo. Esperemos que no entre tu mujer en el libro de visita. Vaya palizón. Todavía. Valoración 0 de 10. The Flash, segunda temporada de una gran serie. Y eso que soy Marvelita y no DCita. Valoración 10 de 10. Hostia, pero... viniendo de cola blanca es cuidado, un super halago. Cuidado, cuidado. Bueno, recordemos que Zeta Nation también la recomienda. No, no, yo Flash me quedé a tres cuartos de la primera temporada y yo digo que es muy buena serie. ¿Y Supernatural va por la 11 también? No, Supernatural me quedé en la novena, ya lo he dicho antes. Vale, vale. Pero esta de Flash está muy bien, ¿eh? De verdad que es emocionante y los efectos especiales están muy bien aprovechados. La verdad es que da el pego. Luego hablaré de otra serie que será todo lo contrario. Y ya veréis que es del mismo palo también. Para que veáis que estamos dando recomendaciones de series, ¿eh? Por si tenéis alguna duda y queréis poner ahí cola. S.H.I.E.L.D., lo que antes era una serie nexo entre películas Marvel, se ha convertido en tediosa y aburrida. Valoración 4 de 10. Sí, recordar que va por la tercera temporada ya, por si alguien se quiere enganchar. Yo es que los comentarios no me... A mí me dijeron, sí, un conocido que la ve, conocido sin audiencia, que enganchaba al final de la primera... porque había muchas cosas que tenían que ver con la última película del Capi, del Soldado de Invierno, sí, con el arranque de la segunda temporada, pero luego volvía a bajar mucho. Entonces, yo estoy ahí dudando. A mí dudando. Me da pereza. ¿Eh? Son muchos capítulos para a lo mejor unos 5 o 6 capítulos aprovechables. Entonces, es que hay mucho por ver hoy. Claro. Es que... Gotham, segunda temporada, capítulo 09. No hago spoilers, pero no tiene nada que ver con la primera. Es más negra, sangrienta y sádica que nunca. Guiones cojonudos. Valoración 10 de 10. Joder. Yo, Gotham, estoy a puntito de acabarme la primera temporada y es... No, ¿qué digo? Me he terminado la primera temporada. Tremenda. Son 24, ¿no? 22. 24. Tremenda, me lo he pasado como un enano. Lo que pasa es que la segunda temporada ya no me he puesto porque estamos saturados ahora. No puedo. Pero de verdad que me gustó mucho. De hecho, ya veremos si encuentro hoy no, pero otro día puedo hablar de ella un poquitín más en serio. Y luego, por último, que esto va a doler a algunos, Doctor Who. Si no fuera porque Capaldi hace un doctor convincente, lo demás no vale un peo. La concubina, digo, la compañera del doctor, es de hostia doble a mano abierta. Valoración 5 de 10. Libera tu mente y tu culo te seguirá. Con la blanca. Funkadelic. Le dejaremos que sea su eslogan, porque nosotros el Valar Morghulis Motherfuckers no lo vamos a cambiar, y menos ahora que ya tenemos póster que ha salido en el Facebook sin audiencia de la nueva temporada de Juego de Tronos. Es verdad. Póster anticipo de la sexta temporada con póster anticipo spoiler, ¿no? Podríamos decir. Sí, o anuncio de que si pensabais que nos lo íbamos a guardar, pues no, os lo vamos a reflotar por los morros. Póster con Jon Snow, Juan Nieve. Primer plano de Juanito Copito. De su cara, no se le ven los ojos, pero se le ve que tiene así como sangre corriendo por el rostro. ¿Sabes qué pasa? Que antes a la sin audiencia nos maltrataban porque no nos tenían en cuenta para nada. Y ahora que nos tienen en cuenta, nos trolean a base de bien. Porque primero con Juego de Tronos, luego con Walking Dead. De eso hablaremos nos luego. Nos trolean, también. Pero a mano, o sea. Es una pasada. Yo me siento humillado, pero... A partir de ahora no me pienso creer nada. A mí, yo me siento humillado, pero claro, como me dan la droga semanal, pues sigues ahí, pero me están maltratando. Es como cuando el camello no te vende lo de siempre y te lo... ¿Sabes? Es como... Y te lo adultera. Sí, pero sigues ahí, ¿sabes? Pues lo mismo. Bueno, vamos con estrenos y agenda rápidamente y nos metemos con las series, que estamos ya calientes de series, ¿no, Jordi? Yo que sí, sé. Vamos rápidamente con los estrenos. Pues esta semana viene la de Cop Car, que comentó Agus en el programa 647, quien quiera saber la reseña que acuda al programa. Aquí la han traducido como coche policial. Muy bien, porque coche de policía no llama nada. Así que coche policial queda más de género, más aquí hay sustancia. Entonces, ¿los bomberos tienen las furgonas bomberiles? Digo yo, es igual, humor. Tira. Bueno, recordemos que está dirigida por John Watts y protagonizada por Kevin Bacon. Luego, para los que tengan niños... producción Disney, El viaje de Arlo, no voy a entrar. Pero seguramente bueno. La veré, ¿eh? No, claro. yo seguramente me tocará también, no, por eso lo digo, porque ya, además cuando fuimos a ver Hotel Transilvania 2, mi peque Sergi ya me dijo, papá, ¿qué está El viaje de Arlo? La quiero ir a ver. A mí lo que me extraña es lo poco que han tardado en sacar segunda película Pixar este año, porque la de... ¿cómo se llama la otra? La de... Oh, la de los sentimientos, la de Inside Out. Inside Out la sacaron hace 4 días y ahora te sacan esta. Y que de verdad, bueno, la traducción del título ya es para poner a comer aparte al traductor. Pero no sé si pueden haber hecho algo. Mira, el viaje es Pixar, de ¿vale? El pero... viaje de Arlo, solo con leer el argumento, yo sinceramente, y esto es una cuestión personal del Hume, me dan ganas de vomitar. Así os bueno, lo digo. Bueno, vamos a ver, aquí hubo una polémica, que es la polémica que ha habido siempre en la historia del cine, de que el hombre prehistórico nunca convivió con los dinosaurios. Eso es evidente. Díselo, ¿sí? Pablo Picapiedra. Aquí Disney tuvo un problema muy grande porque le pidieron que didácticamente era un error enseñar a los niños esta convivencia. Pero, bueno, pues optó por darle... esa ficción. Es ficción, sí, que yo no me he enfado por la ficción. De que conviviera pues un niño prehistórico con un apatosaurio, que, claro, que porque es la trama. Porque digamos que aquí el argumento, para que la gente que nos haya enterado lo decimos, el argumento del viaje de Arlo gira en torno a una hipótesis en la que pues los dinosaurios nos han extinguido por ese famoso asteroide del Cretácico y por arte de magia evolutiva, el hombre ha acabado, digamos, conviviendo con los dinosaurios. Error y gordo, grande, Empire State, error, ¿vale? Si los dinosaurios no se hubieran extinguido, nosotros no estaríamos aquí. ¿En qué momento? No habría mamíferos superiores viviendo a la revuelta de los dinosaurios, porque se los habrían comido cuando eran pequeñicos. ¿Vale? Bueno, pero esa es una ucronía. Tanto sí, que hablamos sí, de ucronías, sí, pues es una ucronía, voy a quedarlo. ¿En qué momento? Pero esto va para los niños, y me sabe mal que los niños... Bueno, pero bueno, para eso están los padres en su función de educadores para explicarlo. ¿En qué momento el individuo que ensalzó Snowpiercer ha dejado de lado... ¿Qué coño tendrá que ver Snowpiercer con la geología? Escúchame, ¿en qué momento ha dejado la incredulidad y ha empezado a buscar los errores en argumentos fílmicos? O sea, pero ¿me has dejado ¿sabes ahora? Qué pasa, Agus? Yo no hablo de argumentos, hablo de la premisa. Entonces, ¿la de Arlo es ciencia ficción o es fantástico? Es inverosímil. Venga. Mamón. Y bueno, hay dos estrenos más que podrían encuadrarse en Sin Audiencia. Uno, pues hablamos del simpático Sin Sajo, ya hace unos cuantos programas. Que es un pájaro. Que es un pajarito. No es un avión. Y, bueno, pues viene la segunda parte del Sin Sajo. Los Juegos del Hambre Sin Sajo, parte 2. Bueno, para quien siga la saga y esté interesado. Yo reconozco que yo he visto las dos primeras. La tercera no, porque no me dio la gana de hacer lo mismo que me han hecho con el Hobbit y tal. Esto de que te partan una película en dos partes para que vayas dos veces al cine, pues no me cuela. Como usuario, como cliente, como... Pues no me da la gana. Tengo que decir que las dos primeras me gustaron, pero sí que es verdad que es una saga que está yendo de más a menos. Y esta me da bastante, bastante, bastante miedo. Pero bueno, ya veremos. Y luego tenemos por último una película que Javi se está desgañitando gestualmente, porque no lo escucháis, pero gestualmente es como hay una multitud de brazos. Estaba jugando a Tabú. Era Shiva. Por lo menos, por y lo entonces menos. Es porque la película es de Assassin. Supongo que me estaba intentando decir que la vio en Sitges 2015. Exactamente. Es que esa comunicación no verbal. No verbal, no, es totalmente no verbal. Entonces, bueno, pues llega este viernes de Assassin, película dirigida por Hou Hsiao-hsiang. No Muy sé bien. Si lo habré dicho bien. Tú y siempre esas cosas las dices bien, yo. Porque es una coproducción Pregúntale al alienista. A ver, sí, a ver, también. Viviendo en Irlanda tendrá que saber cómo pronuncian los chinos, ¿no? Es una coproducción entre China, Francia, Taiwán y Hong Kong. No te lo pierdas. Entonces, bueno, pues tenemos aquí de protagonistas a Shuki y a Chang Cheng, entre otros. Entonces yo no voy a seguir dando nombres, sino mejor nos explicas qué hay detrás de este The Assassin, que creo que es una asesina femenina, ¿no? Sí, mira, yo me leí la sinopsis de esta del cuadernito de Sitges y me iba todo esperanzado a ver The Assassin con ganas de diversión, de entretenimiento, de pasarlo bien, de ir al cine a que el cine cumpliera su objetivo primordial, ¿no? Esto empieza mal. Y además, aquel día, aquella tarde en Sitges, llovía a cántaros y dentro de la sala del cine se estaba bien, cómodo, calentico y tal. Y van y ponen The Assassin y resulta que, a pesar del argumento que habla pues de una especie de asesina que es reclutada por una organización y entrenada y que luego tiene que, cuando es mayor, se vuelve contra sus progenitores y... Es como Nikita, versión... Sí, un poco así, pero en la China del siglo IX, ¿vale? Pero la cuestión es que The Assassin es una de esas películas contemplativa Uy. De esas que los fotogramas parece que están quietos, que parece que los árboles no hay, que no se mueven ni las hojas. Que casi estuviste foto a salir afuera del cine a mojarte, ¿no? Sí, estuve a punto de, digo, pues para... Y entonces como que me llevé un gran chasco. O sea, a ver, yo reconozco que la peli es bonita, pero no entretiene. Estoy siendo un poco sincero y rápido. De hecho, a ver, la ambientación histórica, vestuarios y esas cosas, está que flipas. Esta es una producción cuidada. Pero, hostia, macho, es que... Y aparte, las cosas, el argumento no se acaba de entender muy bien, porque como no se mueven casi, te tienes tú que imaginar un poco qué es lo que están dando a entender las secuencias. Entonces, como que me llevé un chascazo. O sea, no se entendió, no lo entendiste entre brumas, entre siesta. No, a ver, además creo que la proyección era media tarde, me refiero que no era esa de las típicas a las 4, sino que ya eran las 6 y media o así, ¿vale? O sea que me refiero que yo iba con espíritu lúdico y positivo, pero me llevé un tablonazo en toda cara con The Assassin, así que si queréis ver a una película así que pues tranquilica y que es así muy, que tienen unos encuadres muy chulos, una fotografía muy guapa, pero que aburre a las piedras, pues a por ella, ¿vale? Siempre y cuando os toméis antes un chupito de ayahuasca. Quizás en ese sentido se vería diferente. Al menos hay alguna escena rescatable de la película, porque con ese título da a entender que va a haber un poquitín pues de... Es que luego tampoco hay tanta chicha de esta, o sea, se pierde más tiempo en discusiones, conceptuales entre los personajes que no en la mera cuestión de... Eres una asesina, yo que sé, hace un par de misiones, aunque luego los almendros en flor sean bonitos, ¿vale? Que también pues se puede combinar la cosa, pero no, o sea, como entretenimiento un puto desastre, así lo digo. Vale. Y eso que a mí el cine oriental en general yo intento ser flexible y me gusta bastante. Entonces, ¿esta semana pongo captura o no pongo captura de esta película? Como tú veas, si encuentras alguna foto bonita. Es que fotos bonitas tendrás seguro. Pongo un almendro en flor. Exacto. O algo. Bueno. También tengo que añadir, y con esto ya acabo, que esto no estaba previsto en el orden del día de Sin Audiencia de hoy, porque yo no me acordaba tampoco que venía esta semana esta. Esa tarde de Sitges, pues al final se enderezó un poco porque aquella tarde lluviosa acabé viendo I Am a Hero y eso fue como la otra cara de la moneda en el festival y que pues me llevé, ya os expliqué aquí lo que me llevé, que ya sabéis que es una peli súper recomendable, que Gagus. Pues que a partir de I Am a Hero y lo que hablaste de la película, sí, me he leído unos 80 números del cómic. Y, ¿pero cuántos hay? Un porrón. Más de 80, evidentemente. Pero es que es más lento todavía que Jessica Jones. O sea, es que en 80 números te explica lo que podía haber explicado en 10 el cabrón. O sea, súper, súper lento. Muy, muy lento. A ver, tiene escenas escabrosas. ¿Y por dónde va ahora? ¿Eh? Por el capítulo 80. A ver, ¿qué está contando de la película? Yo que recuerde ahora, salían de una especie de... Estaban en la montaña, uh-huh, en una especie de centro comercial donde una serie, un grupo de gente habían hecho... Unos resistentes de los tejados. Y aparece el bicho el este. Atleta. El atleta y tal. Vale, por lo menos y sabe. Ahora ya han, se han escapado de ahí. Me he quedado ahí. Bueno, porque ahora volví a salir... Es que además te mete como interludios que ocupan dos números donde te explican la vida de alguien. Flashbacks. O a veces ni la vida, te salen notas escritas. Y Es muy lento. A ver. ¿Y cómo te has leído 80? Pues porque lo llevaba en el móvil, me aburría y iba leyendo. Has puesto fast forward, los ojos en modo fast forward, ¿no? No, y he ido leyendo y porque hay alguna escena chula y porque no dejan de ser como semi-zombies y tal, y mola, ¿vale? Infectaos. Pero, jolines, habiendo, yo que sé, cómics como The Walking Dead o cómics como Los Crosset, o que dan mucho más juego y son más, van más a la yugular, este es que se entretiene con... Es muy, muy lento. Yo no lo recomiendo. A ver, sí que hay ideas buenas, pero no lo recomiendo para nada. Bueno, o sea, quizás en la peli lo que han hecho es condensar. ¿Y cómo tendría que ser el cómic de The Assassin? Hasta el número 12, hasta el número 12 no sale un solo bicho. A partir de ahí, pa'lante. Hombre, es que si va lento, evidentemente tienen que esperar un poco. Pues eso. Pues que... Yo mejor no es una de esas ocasiones en que vale más la peli. Sí, sí, bueno, sí. A veces ocurre. No, ya te digo, no, hay ideas buenas y hay escenas chulas y tal, pero también muchas escenas, no sé por qué, se las evitan y salen y pasan a fuera del plano. Y es como, jolines, es que también estamos mal acostumbrados. Ya te digo, que después de ver Crosset, ves cualquier cosa y te parece nada, ¿sabes? Pero bueno, ya está. Solo era comentar eso. Estábamos con los estrenos, creo. Sí, sí, estamos con los estrenos. Hay alguna cosa en Fenómena, pero es que hoy vamos tan justos de tiempo y además nos lo hemos pasado tan bien con el libro de visitas y los comentarios que... Este diciembre Fenómena va a dar mucha caña, ¿eh? Sí, pero todavía estamos en noviembre y excepto un pase doble recomendable de los X-Men, de las dos precuelas, que son las dos últimas películas que se han hecho y tal, miraros la programación de Fenómena, sabéis que siempre recomendamos, pero hoy vamos justos de tiempo, queremos hablar de muchas cositas y entonces... Pues... Solo recordaros que en Fenómena el mes que viene dan el preestreno de Star Wars y estaré ahí. ¿El preestreno de cuántos días de diferencia? Bueno, no, lo hacen la misma noche. La noche del jueves, la noche del jueves, pero a partir de las 12 de la noche. Pues no levantes tanto el dedo porque a ver si la voy a ver yo antes que tú, majo. No es verdad. Pues ya veremos a ver. No es verdad. Dejamos las sables en alto por esta cuestión. Los sinaudienceros no lo saben, pero yo les he estado haciendo el dedo anular, así como rollo chincharrabiña. Porque bueno, mi hijo tiene una definición para ese dedo y... Bueno, lo dice en catalán, el dit de la paraulota. ¿De la paraulota? Sí, el dedo de la palabrota. Bueno. Y me hace mucha gracia. Porque... Y también van a proyectar la trilogía de Batman de Christopher Nolan. No digo nada más. Era solo la puntillita de Fenómeno que siempre se tiene que decir. Eso para compensar lo de Batman contra Superman, ¿no? Quizás. A ver. Vamos a ello. Rápidamente, una noticia que ya tenía la semana pasada, se quedó aquí y como vamos a empezar a hablar de capítulos piloto de series y esas cosas, pues antes de que se me quede, parece ser que Sony Pictures, que ha rescatado el proyecto de La Torre Oscura, que bueno, que había tenido en sus manos durante mucho tiempo, no me acuerdo ahora si Universal o no me acuerdo qué, sí, Universal Pictures, pues ya tiene fecha definitiva de estreno de la adaptación de La Torre Oscura. No sé si va a ser con el formato que quería Stephen King, que era de película, etapa de serie de televisión, película, etapa de serie de televisión. Recordemos que son un montonazo de libros y la saga es larga. Pero al menos la primera parte va a llegar para el 13 de enero de 2017 como película. Uh-huh. Dicen que el director va a ser Nikolai Arcel, el director de Un Asunto Real, y parece ser que finalmente el elegido para interpretar a Roland Deschamps, va a ser Matthew McConaughey. Cuidado. Recordad que se barajaron nombres como Liam Neeson, Javier Bardem, que a mí no me gustaba nada, como Eddie sí, pero no como Rolando. Incluso Hugh Jackman, se dijo cuando el proyecto estaba en manos de Universal. Y bueno, pues hablan de que podría ser McConaughey finalmente el elegido, lo cual además es muy curioso porque tiene una oferta Matthew McConaughey sobre la mesa para interpretar una versión de la novela de Stephen King, Apocalipsis, donde aquí McConaughey sería el malo de esa novela, que es Randall Flagg. Esta adaptación estaría dirigida por Josh Boone y... Por lo que parece, Matthew McConaughey tiene dos cosas de Stephen King. Una para ser el bueno, Rolando, y otra para ser el malo de Apocalipsis, Randall Flagg. O sea que no va a tener que elegir, podrá hacer las dos si lo desea. Podría hacer incluso las dos, lo cual no dejaría de ser curioso estos crossovers extraños que a veces tiene... Se estaría encasillando en películas de Stephen King, por supuesto. Bueno, pero si no ha hecho ninguna, pues está bien que ha... Ahora saldrá alguien, no, sí, que hizo un papel de una... Cuando era joven y esbelto. En It salía ahí al lado de una casa de bicicletas donde compraban los naipes para meter en la bicicleta. En fin. Esa pues, noticia ahí queda reflejada. Sí, entonces, ¿por dónde empezamos? Y noticia, bueno, me has tirado de las orejas porque no ha subido un tráiler esta semana a la web. Ah, bueno, sí. Hombre, ya que salió ayer, hoy, dilo. Sí, ¿pero salió ayer o salió hoy? Yo diría que salió ayer por la noche, madrugada. Yo es que, claro, como tengo los horarios que voy al revés que el resto de la humanidad. Con el horario de persona hoy se ha puesto en todos lados el tráiler de... Civil War, la nueva película de Capitán América, con ese enfrentamiento de Steve Rogers y Tony Stark. Y bueno, pues habrá quien lo ha visto, habrá quien no, hay quien ha dicho que más de lo mismo, pero bueno, a mí, además vamos a ver aquí al Soldado de Invierno un poco cambiando de bando o volviendo a donde debía. Y como sabemos, Steve es un tío muy solidario con sus amigos y está dispuesto a renunciar a muchas cosas por ayudarlos. Y entonces, bueno, pues a partir de aquí se monta toda esta Civil War, que va a ser diferente, está claro, a lo que vimos en el cómic, pero que, bueno, a mí me promete. Al menos inspira. Y a mí me da la impresión de que puede estar curiosa. Yo tengo bastantes esperanzas. Están además los hermanos Russo, ¿no? Detrás sí, de la dirección. Ajá. Como en El Soldado de Invierno. Y bueno, pues. Como yo no voy a ver el tráiler, pásame el link y lo subo directamente a la web. Pero es que no he querido verlo, por eso no lo he subido. Si no veo un tráiler, no lo subo. Vale, no te pasan. Ya te pasan. Porque normalmente no, porque además, una de las normas que me he autoimpuesto a la hora de subir trailers. Normas, el tráiler no explica nada que no se sepa. No, pero igualmente, una de las normas si que no me he autoimpuesto. Lo explico yo, ¿sabes lo que pasa, no? Civil no, War. Calla, coño. Pues una de las normas que me he autoimpuesto es no subir trailers que spoileré en la misma película. Entonces me obligo a ver todos los trailers que subo. Pero oye, si es una peli que o sea, pues si te digo que Steve Rogers muere. Pero esto. Ay, es. Pero, sí. A ver, Agus, esto es un dato histórico. Ya, pero yo no me he leído los cómics. Pero todo el mundo sabe que Superman murió, que Spider-Man murió, que el Capitán América murió. Todo el mundo lo sabe. Pero yo no sé si salían esta película, ¿no? ¿Por qué has nombrado a Spider-Man, tío? Ay, he dicho. Has dicho Spider-Man. Sí, no, Spider-Man también ha muerto. Posiblemente haya muerto, pero ¿por qué lo has nombrado? No, sí, pero por hacer una sucesión de... Pues que de... sepáis que Spider-Man está en Civil War también. Sí, pues si no lo sabéis. Pero esto ya lo comentamos en su día, ¿no? Que la Fox tenía los derechos de Spider-Man, pero decidió ceder con Marvel a Spider-Man para la Civil War, cosa que no se ve en el tráiler. O sea, que en el tráiler no vemos a Spider-Man en ningún lado. ¿Y cuál de los tres será? ¿O será otro que no haya aparecido nuevo, hasta el momento? Es uno nuevo que hablamos que también iban a meter lo que están haciendo, lo que están haciendo en Spider-Man no tiene este nombre. Es el Tom Holland. Ah, bueno, este chaval me cae. Este chaval ha hecho un montón de... Ha hecho la... Mira, sí, la de Hobart Light Now. Ha hecho varias películas de las que hemos comentado últimamente por aquí. Este en fin, me cae en muy el tráiler sale el Halcón, sale la Viuda Negra, Capitán América, Bucky, Soldado de Invierno y Iron Man principalmente. A partir de aquí hay más gente, no te voy a spoiler. Claro, porque van a intentar sacar a todos los máximos posibles porque esa Civil War, al fin y al cabo, implica un enfrentamiento entre gente con habilidades. Correcto. Aproximadamente. No sé hacia dónde lo van a enfocar, porque en el cómic era a gran escala, mutantes incluidos. Supongo que aquí, bueno, pues por una cuestión de meter una película, derechos, presupuesto, etcétera, etcétera, pues claro, no van a poder meter a todos los superhéroes que se alinean en uno u otro bando más o menos en el cómic. El entorno Vengadores y algún correcto. Invitado especial, como ahí está. Speedy González. Pues, dicho esto, del Capitán América, vamos con las series. Vamos a yo no sé por dónde empezar. Yo quería hacer un par de breves. Venga. Capítulo 7 de Walking Dead. Como ya hablamos de los 6 primeros, debo decir que desgraciadamente estaba lo cierto. Las previsiones que tú hiciste pues se han cumplido. Que la X indica el lugar. Y que nos ha troleado, como he dicho yo antes. Yo estoy completamente decepcionado con el capítulo 3. Una de esas escenas... Yo estoy decepcionado, pero me lo esperaba. Sí, pero escúchame, Jordi. O sea, yo he repasado esta tarde esa escena y aparte de lo que tú has argumentado, que en parte es correcto, la escena es bonita. O sea, dentro de su crudeza y su, claro, pero, y su sangre y su víscera... Está hecha así para que te lo creas. Pero esa escena podía haber pasado a la historia de la televisión como una de las escenas más bonitas de una serie y la han cagado, la han... No, pero no solo eso. Suelo, o sea, tío, The Walking Dead, en ese sentido, no ha tenido nunca misericordia de sus personajes. No, el personaje al que le tocaba palmarla, pillado. Fuera quien fuera, sí, sí, sí. Y tuviera el carisma que tuviera, porque han caído personajes muy carismáticos. Sí. Ahora no voy a empezar a citarlos, pues hay alguien que va atrasado y no quiere... Quiero lastrarle... De hecho, incluso se han cargado algunos que en el cómic ni siquiera bueno, mueren. Bueno, con el cómic ya no tiene que ver porque este personaje ya estaba muerto en el cómic y aquí no. Y hay otros personajes que en el cómic siguen vivos y aquí han muerto ya. Pues, y otros que ni siquiera existen. Y otros que ni siquiera... Para mí, esto es muy curioso porque la gente esto no lo sabe, pero para mí dos de los grandes aciertos de la serie... que son los hermanos, Merle y Daryl, no existen en el cómic. Y eso para mí son personajes muy bien creados. Está muy bien. Es un acierto de la serie de televisión. Pero bueno, dejando aparte las diferencias, que son muchas con el cómic, yo creo que han roto o han cruzado una línea. La del ñoñerismo. La de la troleada, sí, al espectador. La de intentar engañarte para generar expectación. Correcto. Al menos... Es como el troleo, pero bien dicho. Estoy de acuerdo. Javi, ve con cuidado, porque lo que estás diciendo ahora lo vas a decir dentro de 4 meses. Está grabado, de Juego de Tronos. Está grabado. Y vas a decir, me han decepcionado, porque no sé qué, porque Melisa... Bueno, Juego de Tronos es diferente, porque ya en los libros la expectativa de lo que iba a pasar con ese personaje ya era diferente. ¿Por qué? Porque es un personaje que tiene unas características especiales que pueden hacer tirar por un lado, por otro o por otro. O sea, la gente habla mucho de Melisandre, pero recordemos que hay los cambiacapas son cambiacapas. Exacto. Y esto hay gente que no lo está considerando. O sea que puede dar mucho juego. No sé por dónde habrán tirado los productores de la serie... Pero ahí yo no me mojaría todavía. Hay que tenerlos en cuenta, pero también hay que tener en cuenta un pequeño factor. Y es que toda la gente que se muere en el muro, si no le pegan fuego, se acaba levantando. Sí, no, pero en este caso yo creo que también, va por otro lado. Ya lo sé, pero ese dato a veces tampoco se considera. En fin, por eso, hay varias opciones. Pero bueno, estamos saltando de una cosa a la otra. Sí. Yo quería ya para cerrar... Y no solemos hacerlo esto. No, nunca, nunca. Para cerrar el tema de Walking Dead... decir otra cosa, por lo menos han esperado al capítulo, no han esperado el último capítulo de antes de hacer el parón navideño para aclarar este tema, lo cual no está mal, y el final de este capítulo promete que vamos a tener capítulo 8 jugosito. Sí, capítulo 8 jugosito, que a mí un poco me recuerda pues al final de esa estancia, larga estancia en la temporada 2 en aquel idílico lugar llamado La Granja. Sí, no, incluso también el final en la prisión. Cárcel, sí, en la prisión, sí. Es el ciclo de la vida. Exacto. En Walking Dead. Es el ciclo de la vida y seguimos sin saber nada de esos personajes que se veían en el capítulo 6, solo de cintura para abajo. Bueno, yo supongo que eso lo guardan para la segunda parte de la temporada. Sí, no, o sea, al final del próximo capítulo verás. Yo lo que me llamaba la atención es que... Sí, es como el cómic dice que el gobernador es una hermanita de la caridad, ¿eh? Hombre, es que es... es que ahí fuera hay gente, hay bicharracos. A mí lo que me llamaba la atención de este último episodio es que los veías todo el rato ahí reforzando el muro y veías un edificio ahí que decías, ¿pero qué estás haciendo, hijo mío? ¿Pero que no lo ves? ¿Que no lo ves que tiene ahí una raja que pero va de arriba abajo? Se veía para afuera más que para adentro. Claro. Lo veían los zombies. Te lo digo en serio. Los zombies decían, si la humanidad... vaya grieta. Vamos a empujar para aquí, vamos a empujar. Si la humanidad tiene que depender de esta gente, estaríamos todos extintos ya. No, y aparte teníamos el tipi... Sin depender de dinosaurios. Ese agujerico de bala que había en la chapa, que es el agujero sangrante, que no sé, y lo miraban, y esto porque sangra, pero nadie dice nada. Y tiene a 10 metros, tiene... Ya, pero ¿por qué sangra? Porque ahí están a presión y eso tarde o temprano va a ceder. Está haciendo bueno. Jugo. En fin, que a ver, visto lo visto... y lo siento mucho, pero hay cierto personaje que aparece nuevo que tiene una de las muertes más ridículas que he visto en mucho. Lo siento mucho. O sea, en el capítulo 7, uno de los personajes que mueren, que tiene cierta característica, carencia fisiológica que le hace depender de ciertas cosas, la manera en que palma es para... Vamos, o sea, ¿cómo ha sobrevivido tanto tiempo? Esa alma de cántaro. De casualidad. Como mucha de la gente que está ahí en Alejandría. Se llama Alejandría, ¿no? El sitio. Pues eso, sí. Que es que esa peña está ahí porque la evolución no ha querido avanzar más. Los masillas, los redshirts de la serie. Sí, ya está. Por eso, que a ver si enderezan este desaguisado en el 8. Que por lo bueno, enderezar no lo van a enderezar porque lo que la última escena es... Que se cae, no que se endereza, pero bueno, a ver qué pasa. A ver si eso da toda la salsa y sabor que se espera de esa situación. Porque la situación es jodida, tal y como se ha quedado en la última escena. Quizá no se están troleando y es un sueño de Rick. Sí, o se ha visto en perspectiva y la torre solo se parte por la mitad y no acaba tirando el muro, que también bueno, podría lo pasar. De los sueños solo pasa, lo de los sueños vaya solo spoiler. Pasa en Los Serrano y en Lost, ya lo sabemos. Vaya spoiler que ha soltado el tío. No. Estamos todo el rato evitando las palabras, vaya... Sí, pero en tú fin. Picando ahí. Bueno, sí, ya sabes que sí. En fin. Bueno, y era solo un comentario. El otro comentario rápido, el 4 de Ash vs. Evil Dead. No ¿Tú has visto los dos primeros? He visto solo los dos primeros. ¿Quieres hacer algún comentario de la serie? ¿Qué te está pareciendo? ¿No? Disfrutando. Diversión garantizada. Musicón. Y además... además acompañando las escenas chicha, bien, ¿eh? Gore y mucha socarronería. A mí me... Pero además es que está bien rodado, me está, encanta, está chulo. Me encanta bastante, que no es que me guste bastante, me encanta bastante. Que está mal construido, pero es más... Yo creo que es una serie sin audiencera... Sí, 100%, es que además, o sea... quien le busque otra cosa, que no sea desfase, divertimento, socarronería, es que está hecha para eso. Yo no sé, es como buscarle 7 pies al gato. No hace falta. Yo hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. Pero sí que reconozco. Con un ratico de diversión. Exacto, pero sí que reconozco que el piloto, sobre todo con ese arranque en esa casa donde van los policías, es que está ocurriendo eso, algo. Realmente ahí tiene un punto de inflexión ahí en que empieza a tratar el terror. Terror. De todas formas, en el capítulo 3, ajá, también tiene un momento con una criatura en concreto que pasa de la socarronería al terror. Porque es una criatura muy... Bueno, tú sabes cuál es, ¿no? No sé qué estás hablando ahora. Al diablo que invocan. Ah, vale. Se sale sí, pero un poco no llega de... no llega tanto. Es que sí que es verdad que en el piloto no, ese momento no llega es tanto, muy... pero sale un poco del contexto del gore broma. Sí. Y se mete en terror pesadillesco. Yo diría que la criatura en cuestión es un poquito tirando a las de Guillermo del Toro. Ajá. Para que nos entendamos. Pesadillesca. Sí. Y tiene un efecto especial muy chulo. Sí, a mí me mola. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que a mí me recordó una película medio truño. Por el efecto, que es así tipo 13 fantasmas y tal. Pero bueno, ¿sabes el efecto? ¿Pero cómo puedes escribirla como película truño? Si esa película está de puta madre. Bueno, pero ¿sabes el efecto pesadillesco este que dices tú sí, a lo que me refiero, ¿no? Sí, que en esa película se lleva mucho ese efecto bueno, también. Sí, es muy noventero, la verdad. Y simplemente decir también que al menos en los dos primeros capítulos de Ash versus Evil Dead, las escenas están perfectamente planificadas para que cuando se produzca un flujo sanguíneo, cárnico o visceral... hay algún personaje que le pille en medio y le caiga encima. Sí. Lo cual es muy importante para no desperdiciar la casquería, tripas y lo que el encargo que le han hecho al carnicero del lado del estudio y ese rollo. Y si no siempre, y si no hay alguien cerca, hay una pared muy cerquita para que quede el manchurrón haciendo ahí un dibujo. El hondureño, sí, vamos, sí. Se tiene que hacer la permanente otra vez, al menos después del capítulo 2, porque acaba hecho un Cristo. Se lo tiene que hacer también en más capítulos. Vivo, pero hecho un Cristo. Sí, sí, sí. Bueno, en fin. A partir de aquí, creo que por un lado de Frankenstein Chronicles, por otro lado tienes tú Jessica Jones, Into the Badlands. Into the Badlands, que llevamos los dos. The Man in the... el hombre del castillo. Chungo. Sí, The Man in the High Castle y una serie sorpresa. Buah. Vale, pues como queráis repartiros. Pues empieza tú, Agus. Empiezo yo. Venga, con una que no haya visto yo. Empiezo con una ligerita. Venga. Una ligerita y rápida. Pues nada, pues como estaba buscando una serie así un poco de género, entre comillas género, que pudiese ver con la mujer, a medias, a pachas, pues dije, oye, pues ya que se enganchó a Arrow en su día y Flash no lo ha enganchado porque está con Arrow y me dijo que poco a poco, pero dije, mira, le voy a poner Supergirl, que lo va a petar. Y digo, y con un poco de suerte, me lo voy a pasar yo también bien. Porque además sale la Melissa, bueno, es esta, que está bien, bien buena también. Bueno, pues la cosa está que, bueno, es una serie de la cadena CBS. Los productores son Greg Berlanti y Andrew Kreisenberg. Este par se conocen por haber sido productores y guionistas de Arrow y Flash. Y dije, bueno, pues... ¿Te parece? No son grandes series, pero son entretenidas y dan lo que uno busca de ellas. Pero además también está la productora Ali Adler, que una de sus hazañas es Gleb. Entonces, ¿qué tenemos en esta serie? Pues nada, tenemos bueno, todo el mundo sabe lo que es Supergirl, ¿no? Tenemos a Kara Zor-El, la sobrina o prima. Sí, la prima de Superman, que unos minutos después de que saliera Superman la mandan a ella para que lo proteja y tal y cual. Lo que pasa es que tiene un percance y llega a la Tierra 14 años después, ¿vale? Cuando Superman ya está crecidito y ya se ha convertido en Superman y no necesita de su ayuda. Bueno, pues tenemos un argumento bastante flojo. A ver, ya se esperaba que fuera un poquitín más para... A ver, no quiero ahora ponerme en camisa de 11 varas, pero para un público más femenino, ¿vale? Un público más blanco, ¿vale? Pero es ¿blanco que de piel o blanco de blanco condición? De que sea un argumento pues más blanquito, que no haya sangre, no haya vísceras, sea blanco, ¿vale? Bueno, Cosmopolitan, digamos. Sí, hombre, Superman en general ha sido bastante blanco siempre. Sí, también, bueno, Smallville, bueno, no sé. El tema que tenemos, el argumento es tan, tan blanco y tan plano que es que no interesa nada. De hecho, mi mujer a medio capítulo se giró así y me dice, esto es una mierda, ¿no? Digo, vale. Digo, pues sí, es ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Dice, lo quito ya, ¿no? Y digo, no, déjalo, que tengo que verlo al final para poder comentarlo sin audiencia. Meter caña. Sí. Y ya se rubló, ¿sabes? Joder, esto es sin audiencia. Bueno, pues el tema, sí, el tema es que, aparte del argumento, dices, bueno, pero las escenas de acción están bien. Con la blanca ha dicho que los efectos especiales están bien. Yo me imagino que sus retinas y su capacidad visual, después de ver tamañas mierdas que se zampa, pues bajan un poco el listón. A mí me parece que los efectos especiales son bastante tristes, ¿vale? Además, es una serie que, así como tú ves Flash o ves Arrow e intenta, pues, los efectos especiales un poco distribuirlos de manera que lo poco que haga o lo poco que salga, pues quede bien. O en Daredevil, pues las pocas escenas chulas, pero eran chulas, ¿vale? Pues aquí, en el primer capítulo de Supergirl, esta moza salva su primer salvamento, es como el de Superman, un avión, ¿vale? Pero además tiene una especie de lucha donde revienta un camión y tal y cual. La persigue un helicóptero que lanza misiles. O sea, no se cortan en un... Sustancia, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que luego ves la calidad de lo que ha quedado, ¿sabes? Y dices, hijo mío, ponme solo una, pero ponla bien, ¿sabes? O sea, el helicóptero hecho por CGI, chusquero, tira unos misiles que parece... ¿Sabes cuando enciendes un carpintero en San Juan? Un carpintero es un tipo de petardo. Sí, un petardo. Bueno, pues con varilla. Con un poco de llamita, un poco de llama, pero que lo veías y decías, pero tío, pero que me está vendiendo, ¿sabes? O sea, pero esto... Un quiero y no puedo, constante. Un quiero y no puedo. Eso, no le ha gustado ni a mi señora. Y como dice, parafraseando al señor con la blanca, uno y no más. Bueno, había que probar. De hecho, sí, bueno, esto a veces hay que hacerlo por la sin audiencia. Con la blanca, sí, Supergirl le ha dado 2/10. Ya, pero será por la Benoist. A ver, ¿qué dice? No, pero, no, ni para media paja. Pero media paja sería el 2. Si fuera una paja sería un 5. Bueno. Bueno, la categoría de pajas la dejaremos para otro día, ¿vale? Bueno, pues eso. ¿Qué más? ¿Hago la segunda? No, hacemos una medias ahora y luego hago una yo. Hacemos Into the Badlands, que la hemos visto los dos. Venga, dale. Y luego yo hago solo Frankie. Pues coméntala tú, ahí está. Bueno, yo tengo mucha cartera. Pero tú me acompañas. Sí. A ver, en principio, Into the Badlands están anunciados 6 capítulos, ¿vale? Es una nueva serie de la AMC, ¿vale? Y a pesar de que tiene un comienzo prometedor, del que vamos a hablar ahora, yo, después de haber visto el primer capítulo, tengo dudas sobre el interés de su continuidad, ¿vale? No me ha dado toda la confianza posible que te debería dar un piloto o un capítulo primero, ¿no? Que otras veces sí que te las da. Y luego te la juega. Oye, pero bueno. Sobrenatural, el piloto era flojito y después la serie tiró bien. Bueno, es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Creo pero que bueno, has escogido en el ejemplo. ¿Qué tenemos en Into the Badlands? Pues en Into the Badlands tenemos a un futuro posbélico. Se supone que ha habido una guerra hace muchos años. Y digamos que la sociedad ha retrocedido en cuanto a tecnología y en cuanto a, digamos, a comodidad en la vida diaria. Digamos que el mundo, o al menos el mundo que nos enseña la serie, que son como unas llanuras de los Estados Unidos, en las que, pues, una especie de señores feudales, como si fueran jefes. Los varones. Los varones, que son como realmente los jefes de plantaciones, al estilo sureño de la época prebélica de la Guerra Civil Americana. Rollo terrateniente. Terratenientes, sí, pero al menos en el capítulo que nos han enseñado, que en vez de cultivar algodón, cultivan amapola, opio. A mí me da la sensación que es este, el varón que cultiva opio, y el resto se dedicarán a otras cosas distintas. O se dedicarán a otras... La cuestión es que, al menos el mundo que nos enseña la serie está dividido entre el poder de unos 6 o 7 varones. 8. 8, en este caso, gracias por puntualizar. No, es interesante que así estén los dos. Y en principio, estos varones viven en armonía, pero inestable, podríamos decir. Y cada varón tiene una especie de cuerpos especiales de guerreros sobrealimentados y sobreentrenados, que son los Clippers, ¿vale? Entonces, el protagonista de Into the Badlands es un Clipper, que es un oriental, que es el señor Boo, Danny Boo. Daniel Boo, que Pues apareció, por ejemplo, en la peli de El hombre de los puños de hierro. No, en la otra, la de Tai Chi Hero. Y en Europa One. Acordaros Europa One, sí, que era ese found footage. Europa Report, conocida también como Europa Report. Vale. Es que se le conoce por esos dos títulos. A la peli. Pues el found footage espacial. Sí. Muy bueno. Pues bueno, el señor Boo es el prota, que es un tipo que se tiene que enfrentar en la primera escena del capítulo pues a un grupo de 8 o 10 tipos. Él lleva una katana y para enfrentarse a ellos, ni corto ni perezoso, en vez de, digamos, utilizar la katana, la deja al lado de la moto que conduce, porque conduce una moto. De eso hablaremos luego también, de la moto y de los coches. Y el tío se pega con los 8 o con los 10, que no sé cuántos son, o una docena, a guantazo limpio. Y es un pequeño spoiler, pero se los pule a todos. No, pero no es que se los pula. O sea los revienta. los hace un 8, pero literal. O sea, coge un brazo, lo retuerce y dices, da de sí un brazo, ¿sabes? De esta manera y así de este palo. No. También te digo que en esa lucha con nuestro amigo el calamar no hubiese tenido nada que hacer, pero con estos ya. En cambio, pues sí. Como bueno, la cuestión es que plantea este capítulo de arranque de Into the Badlands, pues plantea un poco la crisis de fidelidad de este Clipper, del señor Boo, del Danny Boo, al respecto de su señor jefe. De su varón. Sí, su varón. Ya que aparece en una de esas escenas del principio pues un niño que aparentemente es una especie de carga valiosa, es un niño que tiene un valor especial para alguno de los varones. Hay que tener en cuenta que este niño es el actor Aramis Knight, sí. Que lo quiero ensalzar porque aparece en otra serie. Es Bean. En el juego de Ender, es el que hace de Bean. Vale. ¿Vale? Que a mí yo lo vi y dije, ¡oh, este es Bean! Bueno, no, aparte ha hecho más cosas. Este chico además ha tenido la suerte que en pequeños papelillos, pero ha participado en algunas películas que ya nos gustaría a muchos. O sea, ha estado en El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, en Dexter y en Perdidos. Solo digo eso, o sea, es que el chaval tela. Bueno, en Perdidos te gustaría a ti, parece. No, en Perdidos es muy pequeño el papel, salía en la sexta temporada y era un hijo de un personaje que moría, pero no, en la sexta temporada de Perdidos. ¿Pero salía en el sueño o salía en el sueño? En la realidad, bueno. La cuestión es que ¿salía los Serrano también? Es que Into the Badlands en principio promete, porque de hecho las escenas de acción, de pelea, son rollo Tai Chi Zero, o sea, realmente son escenas de estas que están muy bien coreografiadas, que el montaje de las escenas de las secuencias de golpes está muy guapo, es muy espectacular, pero lo que hay entre escenas de acción, pues está por ver si eso va a rular por el buen camino o no. A ver, la serie si acaba tirando por el género puro y duro y se mantiene en su, digamos, en su delirio posbélico con esa vuelta al pasado que ha habido en el mundo y lo desarrolla, puede dar mucho de sí. Otra cosa es que se empiece a enredar en tejemanejes, que si este varón sí, este varón no, yo es que a este lo quiero, a este tengo un poco de amor, este lo tengo odio. A mí me da esperanza que son 6 capítulos, no va a dar tiempo de hacer eso. Ya. ¿Vale? O sea, eso yo creo que van a ir bastante a la yugular. Habrá alguna intriga, alguna historia con los varones y tal, pero tienen que salir 7 varones, hay 6 capítulos. Yo creo que van a ir a saco. Y ha salido uno y medio. Han salido 2. Bueno, sí, pero no le consideran varón a ese varón que no es varón realmente. ¿No has visto el segundo capítulo? No. Si vieras el segundo capítulo verías cómo puede ser varón y algo más. Y más, vale. Bueno, pero de todas formas, y aquí quería entrar yo un poco en la polémica, en la crítica de Into the Badlands, a mí hay cosas que no me cuadran. O sea, el retroceso este tecnológico, social... implica... ¿En serio me vas a hacer sacar otra vez la de Snowpiercer? Escúchame, Agus, escúchame. Venga, se supone que ellos no tienen electricidad. Están con velas, candelabros... Pero comentan que hay un varón que tiene gasolina. No es que haya un varón que tenga gasolina, es que el varón que nos enseñan en este puto capítulo... Bueno, los dos varones, los dos tienen coche y el Boo tiene una moto. Porque es el general más importante. Ya, pero ¿qué carajo haces? ¿Qué mierda de sociedad es esa en la que tienes gasolina y no tienes electricidad? Bueno, y tampoco tienen armas. Ya lo dicen que los varones cuando se pusieron en el poder, lo primero que hicieron fue quitar todas las armas de fuego. Y solo hay espadas. Ya, Agus, pero hablo a nivel, digamos, evolución tecnológica. Si tienes coches, tienes electricidad. Tienes un motor de explosión, tienes electricidad. ¿Por qué coño no sacas electricidad en la serie? Porque quizás a los feudales no les interesa que haya electricidad. Porque es para la manera de controlar, pero si tienen, pues si a, tienen eso, a la gente trabajando en los campos como pues si fueran... A mí eso me ha sacado un poco de ahí, de porque dices, vale, que este tipo de anacronías y además pueden ser buscadas. Además, pero... acuérdate que solo has visto el poblado de este primer varón. Ya. Hay 7 pueblos más que serán diferentes, y ya te he dicho que el único que cultiva amapolas es este. El resto, a saber qué es a lo que se dedican y cómo son las ciudades. Nos puede aparecer ahora una ciudad, una plena metrópolis, y ¿sabes? O sea, que cada uno de los varones está alejado de los otros y además tiene una sociedad propia. Este tendrá la gente trabajando. A mí me recordó mucho las escenas de los campos y tal a la película esta de Django Desencadenado. Pues tiene la gente de este rollo plantación. Sí, tiene la gente rollo plantación, sí. Pero eso no quiere decir que haya otro que los tenga de otra manera. O sea, quizás otro está con ordenadores. O es que, a saber, la tecnología está ahí, igual que los coches, igual que otra cosa. Lo que pasa es que, pues cada uno ha querido crear la sociedad de la manera que le ha parecido oportuna. Bueno, pues ahí veremos por dónde va el rollo, porque a mí es donde da un poco de tembleque. Quizás lo estoy justificando y luego me voy a pillar los dedos, ¿eh? También bueno, te lo digo. Ya lo iremos hablando. Pero bueno, a mí me genera la misma duda que a ti. O sea, sí que es verdad que he disfrutado como un gorrino con las escenas de acción. Están súper chulas. No, y la pelea de la lluvia, o sea, es que es... Mucho mejor que la de The Master, que estaba esta película recuerda a la de The Master, y me parece mucho más brillante esta. Pero la de la lluvia, la del principio, no, o sea, las escenas están muy, muy bien. O sea, en ese aspecto, yo es lo único que le pido, y si me sigue dando eso, yo seguiré ahí al pie del cañón. Bueno, aunque sí que es verdad que huele a serie Z que echa para atrás. Pero, bueno, pero quizás tiene que seguir ese camino para que siga bien, porque es que es lo que hablamos. O sea, si tira por el lado del género bien marcado, pues se salvará, si no, pues sucumbirá. Pero me mantengo como tú, a la espera de ver hacia dónde deriva esto. De todas formas, no sé si tú has visto Tai Chi Hero. No, ni la cero tampoco. O Tai Chi, bueno, realmente salen las dos. Salen las dos. Yo creo que solo he visto Tai Chi Cero, no he visto Tai Chi Hero. Y la comentamos en el programa. La comentaste en el programa. Sí, porque la vi en su momento en la semana de Donosti, pero yo quería hacer un comentario, porque resulta que hay un cierto paralelismo en algunos aspectos, y no solo estéticos, entre, o así lo veo yo, entre Tai Chi Zero y el capítulo de Into the Badlands, el primero, ¿vale? Porque en Tai Chi Zero, quien la haya visto recordará, hay un determinado personaje que tiene también unas habilidades especiales que no tienen los demás y que se le activan de una forma un poco particular, que es además un poco... como podemos decir, erosiva con la persona encargada en provocar esa activación de la habilidad. Pues me temo que ese concepto guionístico en Into the Badlands se lo van a coger también. Y si no, ya veremos. Es que hemos visto solo una pincelada, pero por lo que... Yo es que el segundo no lo he visto, he leído solo el segundo. Tampoco, ¿eh? Y parece ser que el tema sobrenatural está bastante implícito. O sea, que tirará también de las películas de artes marciales sobrenaturales y este rollo así. Bueno, tirará por ahí. Yo luego te comento cómo iba el rollo en Tai Chi Zero para no hacer muchos spoilers en antena. No, me parece bien. Y ya me dices si lo que hemos visto en el primer capítulo tiene que ver o otra cosa que quiero remarcar es el varón que sale en este capítulo, sí, que el actor es Martin Tsokas, que es un actor que apareció en la trilogía del Señor de los Anillos, en The Equalizer con el Denzel Washington, y en la segunda de Sin City, la que comentamos hace poquito. Sí. Es un tío que tiene una cara muy característica, o sea, es el típico secundario que lo ves y dices, ¡buah, este tío ha hecho un montón de cosas! Es como... Hombre, tiene un airecico al Russell Crowe, tiene un poco sí. esa forma de cara con la barba y tal, pero sí. como menos viejo y más esbelto, no sé. Aparte se mete sus pipazos de Opio el Mamón también. Bueno, pues ya está. Pasamos a la siguiente. Vamos a Frankens. Venga, dale. Y por faena, porque si no Jessica no va a caber. Y queremos que quepa. Un high caster, ¿no? Sí. Exacto, sí. Presión. The Frankenstein Chronicles. Otra de 6 capítulos, pero esta vez británica. Británica y además una serie de esas que es sobria, pero cruda. Y a la vez, pues sucia como... ese Londres de los años 20 del siglo XIX, que es donde se enmarca la acción. Lo que tenemos en The Frankenstein Chronicles es pues, a un policía del Támesis, que es el personaje que interpreta el Sin Bean, que en una misión de estas de cazar a contrabandistas que suben y bajan por el río hacia la capital londinense, pues aparece el cuerpo aparentemente muerto de una chica en la orilla, en los lodazales de la orilla del Támesis. Pero este cuerpo parece como si alguien lo hubiera reconstruido a base de fragmentos de otros cuerpos. Entonces eso les choca mucho y este hallazgo pasa... a altos estamentos del cuerpo policial. Incluso el ministro del Interior se interesa por este encuentro que han tenido de este cadáver, ¿no? Más que nada porque en ese mismo momento, a la vez que el Sinn Féin está sacando cadáveres del Támesis, en el Parlamento británico se debate una nueva ley que se llama la Ley de la Anatomía. Y es que esta ley pretende poner un poco de orden en las atribuciones médicas de la gente que pueda estar realmente capacitada para ejercer la medicina, ¿vale? Estamos en un momento en el que los curanderos, los brujos, los matasanos, los carniceros, los cirujanos, todos hacen y deshacen a su antojo y no hay, digamos, una orden, una ley que diga no, solo pueden hacer sangrías los que han estudiado medicina, ¿vale? De eso se trata un poco la ley. Pero también intentan, con esta nueva ley, acotar un mercado... no ilegal, a legal, de tráfico de cadáveres que hay en la ciudad y presupongo que en el resto de Inglaterra, porque antes de esta ley los cadáveres no se consideran propiedad de nadie, entonces se pueden comprar y vender según el criterio del mercado. Y estamos también en una época en la que la medicina está avanzando mucho a nivel de descubrimientos de cómo funciona el cuerpo humano, cómo la fisiología del cuerpo pues tiene sus funciones. O sea, que los cadáveres tienen demanda. Entonces, claro, hay mucha gente que necesita cadáveres, ¿vale? Entonces, en ese marco, digamos, argumental es donde comienza The Frankenstein Chronicles. Realmente, y aquí voy un poco a la reflexión, visto el enfoque del capítulo inicial y visto el adelanto, que típico adelanto que ponen al final del capítulo sobre el capítulo 2, que lo emiten esta noche... me da la impresión de que The Frankenstein Chronicles, más que ir directamente a por el monstruo de Frankenstein, lo que pretende es un poco ilustrar el momento histórico en el que se fraguó la idea de la novela de Mary Shelley, ¿vale? Y estamos hablando porque, digamos, los crímenes del momento, la situación esta que hablamos político-médica del momento, también científica y tal, pues... da la impresión de que va a ser un poco la amalgama de ideas que va a coger la propia Mary Shelley, que sale en el capítulo 2, que en este no sale aún, porque sale como tal la escritora, y otros personajes históricos ingleses también. Y pues eso metido en su cóctel de ficción o no ficción, porque ya veremos a ver hacia dónde va el resto de la serie, va a ser un poco el motor, digamos, del argumento de The Frankenstein Chronicles. O sea, que la gente que espere que igual va a ir un poco más hacia el lado, podríamos decir, Penny Dreadful, pues no va a ser así. Digamos que se va a desmarcar y se va, al menos en apariencia, en el primer capítulo, hacia un rollo más riguroso e histórico. ¿Y qué sensación está despertado? Bien, pero es muy sobria, es muy inglesa también. Pero a mí me llama para el siguiente capítulo. A ver por dónde salen. Igual un capítulo no es demasiado para valorarle, para, digamos, hacerte muchas ilusiones, pero digamos que te da lo mínimo necesario, ¿vale? Y de hecho, quien se plantee que pudiera ser, porque de hecho podría ser, por convivencia en el tiempo, un spin-off de Penny Dreadful, pues no lo va a ser, más que nada pues porque tiene un enfoque pues eso más seriote, más histórico, como os he comentado. Ahí bueno, va. Pues nos vamos al The Man in the High Castle. Pues yo me iba al extra radio a llamar a la Jessie. ¡Jessie! Déjame darle una pinceladita, pues porque es que se lo merece y la han estrenado. Es una serie de Amazon. Las de Amazon, igual que las de Netflix, bueno, parecido que las de Netflix, las sacan del tirón. Esta, en vez de sacar la temporada el mismo día, lo que han hecho es un capítulo por día. ¿Vale? Pero ¿cuántos quedan, capítulos son la primera temporada? Creo que son 10 y quedan 2 días para que la termine entera. Yo, por desgracia, es que es una hora cada capítulo y esta semana habéis visto que no he parado, me he visto solo 2. ¿Es una ucronía? Es una ucronía. Hablamos mucho de ucronías, sí, últimamente. Y más que hablaremos. Es una producción de Frank Spotsnitz, que este hombre se le conoce especialmente por ser una de las mentes creadoras de Expediente X. ¿Vale? A mí me suena más. Tenemos, bueno, los actores podría resaltar un montón, pero es que son muchos y la verdad es que lo hacen muy bien. O sea, la dirección de los actores está brutal. Así que me lo voy a saltar. Pero hay algunos actores muy destacables. La sinopsis. Tenemos una ucronía en la cual Bueno, hay un punto de inflexión en la cual los Estados Unidos pierden la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos se dividen, o sea, todo lo que es el territorio de los Estados Unidos es dividido y repartido, lo que sería la costa oeste a los japoneses y la costa este a los alemanes. Y en medio, lo que serían las rocosas, hay un terreno sin conquistar, en el cual son los terrenos, me parece que se le llaman los terrenos libres, o bueno, donde hay la resistencia. A ver si va a estar esto crossovereado con Into the Badlands y luego resulta no, que... No creo. Esto está ambientado en el año, o sea, esto sería el 1947. O sea, después de la casi segunda 15 guerra. Años, 15 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en el... 47, 15 años después. 47, no, a ver, no. Se acabó en el 45, 15, claro. 15 años, no, 15 años después de Roosevelt, no, de la muerte de Roosevelt. Es que es un poco complicado. Bueno, vale. En realidad son 2 años después, son unos años después de la Segunda Guerra Mundial. Unos pocos, ¿vale? Años después. Sí, lo que pasa es que ya te digo, esto está rascando, que esto no lo dice en la serie, pero tiene que ver con la muerte de Roosevelt, teórica, que entonces hace que los Estados Unidos no tuviesen la misma fuerza, bla, bla, bla. Y lo que pasa es que el desembarco en Normandía, en vez de hacer en Normandía, se lo hacen a los Estados Unidos y los petan y se los arrasan. Bueno, el tema. Buena idea. Tenemos una serie que... Yo solo he visto 2 capítulos, 2 horitas de serie. Las 2 horas he estado en tensión continua, un mal rollo, un cuerpo ahí, ¿sabes? El estómago retorcido, ves la situación de opresión en la que están, el mal rollismo, porque claro, por un lado ves, son un montón de historias separadas que se irán entrelazando, me imagino, pero por un lado ves todo el tema de la gente que está intentando vivir en la zona ocupada por el Reich, que ahora se le llama el Grand Rage. Bueno, es espectacular todo el tema, cómo está la ambientación. Se ve, yo qué sé, se ve desde el Empire State con la típica bandera roja ahí, con, ¿sabes? Con la esvástica. Se ve el Times Square con todo de carteles de los nazis. Las pantallas iluminadas con esto del Rage. O sea, espectacular. Pero por el otro lado tenemos el imperio japonés y 3/4 de lo mismo. Y la gente también pasándolo fatal, ¿sabes? O sea, es muy, muy chunga. Pero aparte de las historias de la resistencia, que hay un reducto que están intentando sobrevivir, intentando... Todo viene a partir de una cinta de cine que tiene algo muy valioso, ¿vale? Que está, pues están luchando por eso y tal cual, pero aparte los japoneses y los alemanes también tienen sus rencillas, sus historias políticas, y tú ves cómo se reúnen los cabezas de uno del otro, lo que hablan entre ellos, o sea, el ambiente, la tensión se puede cortar con un cuchillo. El nivel de producción es brutal, brutal, o sea, me ha encantado, y la verdad, o sea, estoy súper enganchado, o sea, no he visto más porque realmente la empecé ayer. He visto los 2 capítulos en 24 horas, teniendo en cuenta que trabajo y todo, ¿sabes? Y la comentaré cuando la termine, pero de momento estoy... Para mí es de lo mejor que he visto esta semana. Bueno, decir que la idea al menos está basada en una historia del Philip K. Dick. De Philip K. Dick, sí, eso me lo he saltado. Que creo que igual es un libro. En algún momento incluso se la hemos nombrado con el rollo de las ucronías. Podría ser. Pero sí, está basada en el libro de Philip K. Dick. Y bueno, pues eso, que tiene muy buena pinta y yo de momento lo estoy pasando como un enano. Bueno, lo contrario que con determinada chica del extrarradio que nos trae de locos a unos cuantos. Tampoco quiero decir que lo haya pasado mal, con Jessica Jones. Lo que tengas que decir, pues, porque nos faltan 5 minutos. Jessica de Jones, nada. El tema, o sea, el ambiente es muy negro, está ambientado, pues. Bueno, es muy negro, el novio es Luke Cage. Bueno, pero. Me refiero que tira mucho de novela negra, ¿sabes? Detective, ¿sabes? El cartel con las letras doradas. Muy rollo Daredevil también, muy, un sí, poco. Sí, no, pero es, no. Más, es más rollo cine negro. O sea, es más la típica historia de detectives. Lo que pasa es que lo que me han explicado en 2 capítulos me lo podían haber explicado en 1. ¿Sabes? Y la sensación que tengo es que han querido hacer la misma cantidad de capítulos que Daredevil, pero la historia no les va a dar para tanto y la van a estirar. Y es lo que puede ser que acabe estropeándola. Ya te digo, no la he visto entera, he visto solo los capítulos, pero por lo que he leído y las sensaciones que me ha despertado es eso, que está demasiado estirado. Lo hubiesen hecho más corto, hubiese dado mucho más empaque y hubiese estado mucho mejor. Porque igualmente el nivel producción, el nivel, o sea, cómo está dirigido y todos los acabados, todo está... Es excelente, no hay nada que reprochar ahí. Pero la sensación es que a la historia le cuesta arrancar. Y de hecho David, que ha comentado también y tal, ha dicho lo mismo, que es que le cuesta. Y Le cuesta. La sensación que tengo es que le cuesta. Quizás hay que tener un poco de paciencia. El malo mola. Si solo has visto dos. El malo mola y el malo es malote y da muy mal rollo y tal. Pero ostras, pero es que es muy lento, muy lento. Ya veremos. De momento, también hay que decir que como estoy con 50 cosas, seguramente le daré un parón a Jacob Chica Jones. Lo siento mucho. Pero bueno, que me quiero acabar primero el demand de Highcastle y tengo las otras también y tal. O sea, hay mucho material. Y Jessica, lo siento mucho, pero has empezado un poco lenta y no estoy por ti. Bueno, yo me comprometo a que cuando acabe Daredevil seguiré con Jessica Jones para no perder el tiempo. ¿El 2017? Pues, o 2018, quién sabe. Decir que está Kristen Ritter detrás del personaje de Jessica Jones y que hay alguna cara conocida más que además, en el reparto. Si alguien no se acuerda de quién es esta actriz, es la novia yonki de Jesse Pinkman en Breaking Bad. Sí. De todos modos, últimamente están saliendo bastantes actores de Breaking Bad, porque no lo dijimos, pero en la segunda de Fargo hay un actor... No lo dijiste, pero eres el único en la vez. Ya, bueno, pues hay un actor... ahora no te podría decir el actor porque lo estoy diciendo ahora de memoria, pero otro de los personajes de Breaking Bad, que era Ted, que era un amigo de Jesse Pinkman, que era un amigo bastante retorcido y que tenía una historia bastante compleja, es uno de los protagonistas también de Fargo, que también está súper cambiado, ¿eh? Está engordado un poquito y tal, pero bueno, están ahí rascando de... No sé si en estos dos primeros capítulos sale ya Carrie Ann Moss, pero también... Sí, ha salido. Es uno de los nombres, digamos, conocidos del reparto de Jessica Jones. Y yo simplemente quería recordar que, digamos, el Jessica Jones y las series de estos... digamos, justicieros callejeros Marvel de, digamos, de segunda línea que no tienen superpoderes en exceso o que no tienen habilidades especialmente importantes, van a acabar confluyendo todos ellos. Ojo, porque eso de que no tienen superpoderes en exceso es una forma Jessica de hablar. Jones. Salta mucho. Jessica Jones, lo que se ha averiguado en los capítulos es que Cage, salta mucho. Luke Cage, de hecho, tiene unos poderes muy parecidos a los del Capitán América. Sí. Lo que pasa, que evidentemente... No tiene ni el carisma, ni la inteligencia táctica, ni el liderazgo. A ver, sí, pero folla por detrás. Luke Cage nació en una época en la que, digamos, la Black Exploitation... Sí, pero el halcón también, y es el que ha heredado el escudo del Capi. Joder, o sea que no. Las cosas, igualdad de oportunidades, los dos salieron del gueto, y sí, mira uno dónde está. Pero al fin y al cabo, Luke Cage, digamos, era más barrio bajero. Hombre, que... el oro ahí. El oro y el tío piensa que en los cómics lo pintaban con sus anillas de hierro, como si lo hubieran liberado de una prisión o de un campo de concentración, ¿sabes? O sea, me refiero que era un tío me echado para adelante. La plantación de algodón. Exacto. Yo a apuntar que en estos dos primeros capítulos... No me habéis dejado acabar vale, el comentario. Vale, acaba. Iba a decir que todos estos justicieros con más o menos habilidades, independientemente de la valoración subjetiva de cada uno, van a acabar confluyendo en una serie común que, recuerdo, que se va a llamar Los Defensores o The Defenders, que no sé cómo la llamarán aquí, si la llaman de alguna forma, ¿vale? Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y no sé si alguno más el, por ahí. El otro era el puño de hierro, ¿no? Puño de Iron Fist. Iron sí, Fist. Señor. Sí, no, es que además lo puse. Iron Fist, que era un blanco que iba vestido de karateka de o, ninja, o de sí. Kung Futeca. Madre mía, qué miedo me da esto. Bueno, en los cómics. Pues sí. Luke Cage no tendrá poderes, pero en estos dos capítulos de la primera de la temporada de Jessica Jones. No, como que no tiene poderes Luke Cage. No, sí que tiene. No, aquí se da con una radial y la radial se quema. O sea, que no. Sí, Luke Cage tiene super fuerza. Está duro. Sí, y está aparte muy duro, tiene una especie de indestructibilidad. Está muy duro y Jessica Jones lo puede corroborar, porque en estos dos primeros capítulos se la zumba. Oye, basta ya de zumbar aquí, hombre. Se la zumba por detrás, a ver, rascarra por detrás, que además esto ha levantado ampollas también en la página web. Sobre todo a la Jessica Jones. A la Kristen Ritter, a la Kristen Ritter. Bueno, estamos en unas arenas movedizas que sí, parece el lodo de la orilla del Támesis de Frankenstein Chronicles. No hemos podido contar nada de cocheras, está muy mal esto. Está fatal, porque además yo quería resaltar un par de cositas, sí, pero lo vamos a tener que dejar para la semana que viene, no podemos más. Sí. O sea que si queréis saber qué pasó en cocheras hace dos semanas, tendréis que escucharnos la semana que viene. Exacto. O sea, os estamos haciendo aquí troleada para que sigáis escuchando sin audiencia. Exacto, y que nos vamos a marchar con otro de esos temas que nos da Ash versus Evil Dead, no Death, Dead. Y que es un tema que a Jordi le gusta mucho, que empieza muy lentico, que a mí me había engañado con la intro porque me parecía una balada, pero luego se acelera. Y que es un tema de White Snake. No, y que además hace mucha referencia a lo que ocurre en el capítulo. No, pero a la personalidad de Ash, porque dice like a drifter, I was born to walk alone. Like a hobo también, o sea, sí. Es un poco como el lone wolf, sí. El lobo solitario que es el señor Ash. Es el girar, go again. Antes de meter la canción, recordar a la gente que hacemos esto porque nos gusta mucho, pero que la manera que tienen de pagarnos nuestros servicios es que pongan me gusta. Poquito a poco la gente lo va haciendo, ¿eh? Que pongan me gusta en iBooks, en todos los pongan, sitios que puedan. Que nos pongan me gusta en Facebook, me gusta y que es la manera. Que nos publiciten, que nos recomienden a sus amigos y amigas, que nos, a las mujeres, a los suegros, en público. Que nos buzoneen. No, la cosa está en que si ponen me gusta, pues poquito a poco vamos llegando a gente nueva y gente descubre a esa audiencia y bueno, pues vamos llegando a más gente, solo eso. Y vamos a crecer y un día daremos un programa diario cuando podamos. Ojalá. Y antes de acabar con este hard rock potente White Snake, decir que hoy nos despedimos diciendo libera tu mente y tu culo te... ¡No! Valar Morghulis, motherfuckers. ¡Valar Morghulis! I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and the songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go. I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along. Like a twin.